Les ofrecemos a continuación La Zambomba, un programa especial dedicado a la recuperación de las tradicionales fiestas jerezanas de la Navidad. Estamos con la gente, con las costumbres jerezanas, y por eso hemos realizado el siguiente reportaje de una serie completa dedicada a las zambombas. Una idea de Manolo Yélamo. Buenas tardes, señoras y señores. De nuevo con la Caja de Ahorros de Jerez Radio Popular, llevándoles estas tradicionales zambombas navideñas. Hoy vamos a ofrecerles el reportaje que hemos realizado con motivo de la celebración de la zambomba por parte de la Hermandad del Cristo de la Inspiración en su capilla, en el patio interior, alrededor de una hermosa y calentita fogata. Como un corderito duerme en los brazos de María, en los campos que la nieve, pero vendrá con el día la gloria. La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y tú, Jerez, me sostienes al llegar la Navidad, mirando pasar los trenes con mis recuerdos detrás, mientras me clavo en las sienes, bulería por solear. Una guitarra que toca bulerías por solear hace que salgan bailando penas que no pueden más. Porque lo mismo que llega la Nochebuena se va, y ya muchos se nos fueron y no han vueltecito más. Ya se levanta la sangre, ya está gritando en las venas que Jerez entero es un pregón de Nochebuena. Estos poemas, pertenecientes al primer pregón gitano de la Nochebuena de Jerez, de Antonio Gallardo Molina, nos sirven de introducción a este reportaje de la zambomba del Cristo de la Inspiración, el Cristo de los Gitanos. Contigo, Bueno, señores, esta es la zambomba que organiza la Hermandad del Cristo de la Expiración, aquí en el patio interior de la ermita de San Telmo, con un ambiente muy juvenil. Muchísimos hermanos que han acudido a esta zambomba navideña. Estamos todos en esta noche fría del día 18 de diciembre alrededor de una gran fogata que el hermano mayor Miguel Ruiz se ha encargado de preparar y que como fuego sagrado está manteniendo durante estas horas de la zambomba. Alegría, sonrisas por doquier, el vino de Jerez que no falta, bebido siempre moderadamente, y estos villancicos y este ritmo y este compás típicamente jerezano que oyen y que oirán ustedes a lo largo de este reportaje. Vamos ahora, tras este prólogo, a pasar el micrófono a nuestro compañero Bernardo Linares, para primero para grabar ahí a este señor que canta también con tanto compás, y después para hacer una rueda de entrevistas. Vale, perfectamente. ¡Uy! ¡Que no se va a catones! ¡Que no se va a catones! ¡Que no se va a camisa para bombis! ¡Uy! ¡Que no se va a catones! ¡Que no se va a botones! ¡Que no se va a camisa para bombis! ¡Vale! ¡Vale! Buenas noches, ¿su nombre, por favor? Ay, no, a mí no, no, a mí no. ¿Tampoco? ¿Por qué? Mi nombre, Lola Campo. Lola Campo. ¿Es la primera vez que viene a una zambomba? Primera vez que vengo. ¿Qué le parece? Oh, que estoy muy a gusto, estoy muy bien. ¿Anteriormente no había vivido ninguna? Ninguna, ninguna, nunca. ¿Porque no había tenido ocasión, no la conocía? Ni ocasión, ni nada, nada. Nada. Nunca. ¿Y cómo lo está pasando? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿A gusto, satisfecho? Muy a gusto, muy a gusto. De acuerdo, muchas gracias, ¿eh? ¿Su nombre, por favor? Carmen Fernández. ¿La primera vez que vino a la zambomba? ¿La primera vez que vino a la zambomba? La primera vez. La primera vez. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a la zambomba? Oye, estupendo, estupendo, estupendo. ¿Por qué no había ido antes a una zambomba? No se ha presentado la ocasión. ¿No la había tenido la ocasión? ¿No la conocía? Nunca. Nunca. ¿Le gusta? Encantada de venir a la próxima. De acuerdo, muchas gracias, ¿eh? Nada. Zambomba que tuvo lugar días pasados, organizada por la Hermandad del Cristo de la Expiración. Radio Popular con la Caja de Ahorros de Jerez, una vez más, con las cosas de la tierra. Vamos a escuchar las primeras impresiones. Don Miguel Ruiz, hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Expiración. ¿A gusto? Por aquí decimos más a gusto que un cochino y un charco, ¿no? Fenomenal. Se está pasando un rato de mucho ambiente, mucha convivencia, mucha amistad, sobre todo, y mucha hermandad. Bien, la primera vez que se organiza esta zambomba aquí en la hermandad, ¿no? Sí, que yo recuerde, sí, es la primera vez. La iniciamos hace unos días en plan de broma y pensamos que debíamos de darle un poquito de más envergadura y aquí encender una fogata en este patio que tenemos, que está muy idóneo para eso. Y aquí estamos, pasando las bombas. Sí, desde luego el patio es hermosísimo, la fogata es hermosísima. Las copitas hermosísimas y yo creo que Miguel está muy satisfecho. Mucho, ¿no? mucho. Y más teniendo a vosotros aquí que siempre, y además estoy viendo caras de otras cofradías, que eso me alegra muchísimo. Eso es muy importante. Es muy importante. A ver si las cofradías se animan y hacen desde luego las hermandades, que yo creo que ellos son los primeros que deberían organizarla, ¿no? Por supuesto, estas son cosas, son tradiciones antiguas. Hoy, por desgracia, por la evolución y la técnica y todo, se nos están acabando aquellos célebres patios. Pero donde haya un rinconcito, yo creo que ahí debíamos nosotros de hacer crecer estas costumbres populares tan antiguas, tan bonitas y de tanta emotividad. De acuerdo, Miguel, muchísimas gracias, seguí disfrutando, ¿eh? Y hasta dentro y un poquito, ¿vale? A ustedes, gracias. Buenas noches, hermano. Hola. El mayordomo de la hermandad, ¿tu nombre? Fernando Fernández Gao. Fernando Fernández Gao, ¿a gusto? Estupendo, extraordinario, ¿eh? Un ambiente fenomenal, ¿eh? Sí, ya me ha dicho el hermano mayor que es la primera vez que organizáis la zambomba, ¿no? Exactamente, ¿eh? Nunca habíamos tenido esta experiencia aquí en esta hermandad. Sí, ¿cómo se lo había ocurrido esto de la zambomba? Pues no sé, algo improvisado, ¿eh? Que a Miguel, como tan genial con sus ideas fenomenales, se le ha ocurrido y que lo hemos puesto en práctica. Y realmente está teniendo un éxito extraordinario, ¿eh? Sí, desde luego hay un ambiente maravilloso, ¿eh? Porque es que veo que hay hermanos de la hermandad y que no son de la hermandad. Exactamente, hay muchos hermanos, ¿eh?, de aquí, de esta hermandad, y además vemos muchas personas del barrio, ¿eh? Gente que habitualmente frecuentan la capilla y que están aquí, efectivamente, ¿eh? Bueno, Fernando, muchísimas gracias, que disfrute y felices fiestas. Muchas gracias, Bernardo, igualmente. Vale. Señora, su nombre, por favor. Mi nombre es Rosario Verde García. Doña Rosario, veo que sabe usted mucho villancico, ¿no? Ah, sí, señor, que lo sé, que sé bastante. ¿Usted se acuerda de la zambomba antiguamente? Oh, yo sí, bastante. ¿Qué diferencia le encuentra usted a la zambomba antigua y a las de ahora? Que yo en la calle Capaz Fernández, en el 7, hacíamos muchísimas zambombas. Y yo qué sé, yo veía otra cosa, los muchachos parecía que les gustaban más las zambombas. Nada más que escuchaba en cualquier calle una zambomba, ya iban ellos. Yo qué sé, otra cosa, mejor que ahora, mejor. O sea que usted está disfrutando esta noche porque parece ser que vienen de nuevo las zambombas, ¿no? Sí. Yo ya he ido a varias. Que yo he ido a varias. Me gusta mucho, me gusta bastante. Señora, muchísimas gracias y felicidades, ¿eh? Nada, igualmente. Don Juan González, buenas noches. ¿Otra vez buenas noches? Otra vez buenas noches y muchas veces que Dios nos oiga. ¿Está usted disfrutando en esta zambomba que ha organizado la hermandad? Bastante, bastante. Estoy disfrutando mucho, Bernardo. Estoy disfrutando mucho porque es que hay aquí un ambiente muy, muy familiar, muy íntimo, que me agrada mucho. Me agrada mucho. Bueno, pues nada, muchas gracias, Juan, ¿eh? Claro. Una chica joven, buenas noches. ¿Tu nombre? Yo acabo de llegar. ¿Tu nombre? Chelo. Hacía mucho tiempo que... ¿Tú conocías la zambomba? Claro, el otro día estuve en mi casa una. ¿Y tú anteriormente a tu casa, tú conocías la zambomba? Claro, de más años de mi casa, de mi gente. ¿Te gusta la zambomba? Sí. ¿Tu madre o tu padre o tu familia te había dicho algunas veces, te habían explicado lo de la zambomba? Claro. ¿Sí? ¿Y qué te parece? Me gusta, pero ahora la quieren renovar, pero igual no sale, me parece a mí, que como era antes, ¿no? ¿Por qué? Yo que sé, la gente no sabe cantarla, ¿no? Toda entera. Bueno, nosotros hemos estado haciendo una serie de reportajes en los distintos sitios que nos han llamado y nosotros hemos escuchado muchísimos villancicos preciosos. Yo no sé aquí si estarán un poco compenetrados, pero tú lo dices por eso. Por esta lo digo. ¿Qué dices? Que yo, que no la saben cantar. No la saben cantar. No. ¿Y tú por qué no ayudas? Porque no tengo voz y ronca del sábado pasado. Ah, del sábado pasado. Pues nada, Marcelo, muchas gracias, ¿eh? ¿Un chico joven? ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Tú conocías la zambomba? Yo sí. Sí. ¿Te gustan? También me gusta mucho. ¿Tú habías ido mucho a zambomba anteriormente? Yo sí, bastante. ¿Dónde? En mi casa y en casa de amigos y cosas así. O sea, que te apunta a la zambomba. Claro, me encanta. ¿Y por qué te encanta? Porque me gusta el ambiente que hay, ¿no? La gente, las canciones, ¿no? O sea, tú ves que la zambomba es un ambiente sano, limpio, donde la gente no va con maldad. Sí, solamente a cantar, tocar las palmas y pasar un buen rato. Un rato a gusto, sí, lo veo así. De acuerdo. Tú dices que sí, pero no quiero hablar, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Manoli, ¿de verdad? Yo no conocía la zambomba. Yo no conocía la zambomba. No conocía nunca, esta es la primera vez que vengo. Bueno, ¿y qué te parece? Pues me parece muy bien, y además que siga la tradición. Siga la tradición, y solamente por la tradición, o bien por la convivencia de las personas. Exactamente, es un rato que se echa agradable, todo el mundo en bien. Está muy bien, vamos. Manoli, muchísimas gracias, ¿eh? El sábado tenemos una el día 26... hacemos una en mi casa. ¿Tu casa dónde? Está invitada también Radio Popular. ¿Dónde es tu casa? En el Perilón, en Batalla de Aina número 19. Bueno. Pueden ir toda la gente que quieran a pasarse por allí, que vamos a estar un rato bastante... Bueno. Vamos a estar un rato bastante a gusto. De acuerdo, allí estaremos. Y estáis todos invitados. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Y cumpliendo con la invitación, fuimos también a esa zambomba que radiaremos otro día. Lleva razón la gente joven cuando dice que no pueden cantar porque no se saben las letras. Radio Popular puede prometer para el año que viene una edición de unos folletos con la mayoría de las letras de estos villancicos. Esta Navidad, estudie sabiamente su regalo. Ingresando en cualquiera de las 87 oficinas de la Caja de Ahorros de Jerez, 150.000 pesetas, le abonamos el 9,75% en 18 meses y les regalamos una magnífica enciclopedia Danae de 20 tomos. Campaña de Navidad, solo del 9 de diciembre al 5 de enero. Caja de Ahorros de Jerez, su caja, su casa, su Navidad. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, Rafi. ¿Qué te parece la zambomba? No sé, me gusta una reunión muy, muy bonita, que me gusta mucho. Tú no eres de aquí, ¿no? No, no soy de aquí, soy de un pueblo de Zaragoza. ¿Y en Zaragoza no hay zambomba? No, no, el instrumento de la zambomba sí, pero estas reuniones así, en estas fechas no. No hay. No hay, no. O sea que estás disfrutando. Sí, me gusta porque conozco a gente y no sé, me... Son unas reuniones muy, muy bonitas para estas fechas. Se pasa muy bien, aquí se canta, se baila y no sé, disfruto mucho. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Malo, Ahora. Seguimos acordándonos de los versos de Antonio Gallardo. No hace falta un Villamarta ni un cante por bulerías para decir a los vientos que está pariendo María. Cada uno de vosotros, solos y de dos en dos, sois un pregón jerezano delante del niño Dios. Bueno, vamos a seguir la rondita de entrevistas. Hoy se acaba de marchar la luz, pero es muy bonito porque lo único que resplandece aquí son las fogatas. Vamos a ver, ¿quién no le hizo la entrevista? Porque aquí no ve, Inmaculada. No, porque mira, yo es la primera vez que vengo. Bien, perfectamente, pero es que lo único que te quiero preguntar, Inmaculada, ¿qué es lo que te parece la zambomba? A mí me parece muy bien, pero... Yo nunca he vivido esto, es la primera vez que lo estoy viviendo, entonces me entusiasma mucho porque veo a la gente muy animada, ¿no? ¿Tú crees que esto es necesario? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente se conoce más, más o menos van cogiendo más amistades, ¿no? ¿Estamos falta de convivencia? Yo creo que sí. Y por eso nosotros nos atraen estas cosas, estas tradiciones antiguas, ¿no? Sí, más a la juventud, que nunca me parece a mí que ha vivido esto. Por lo menos yo no lo he vivido. De acuerdo, pues muchas gracias, Inmaculada. ¿Lo ves? Don Diego Asensio, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué hace por aquí? Pues hombre, yo como en San Telmo, ¿a dónde voy a estar? ¿Qué te parece la zambomba, Diego? Hombre, es que la zambomba es una cosa de tradición que no se debe perder, muy típica de estos barrios de Santiago, de San Telmo, de San Miguel, y nada, estupendo, O sea, típicamente jerezano. Hombre, es típicamente esa, nos llama aquí al lado del Cristo, ¿sabes? En la iglesia donde yo me casé con María del Valle, que esto es muy a gusto estoy. ¿Tú añorabas en algún momento, has añorado en algún momento la zambomba? Hombre, es una cosa de personas mayores, pero ahora mismo aquí viendo a tanta gente joven, pues es una cosa que parece que renace. Costará trabajo porque casi nadie sabe ni las coplas. De acuerdo, Diego, muchísimas gracias, que disfrute y felices de fiesta, ¿eh? Gracias, igualmente. Un chico joven, ¿tú cómo te llamas? Yo, Alfonso Sánchez Cárdenas. ¿Tú qué edad tienes? 13 años. ¿Cuánto? 13 años. 13 años. ¿Qué te parece la zambomba? Muy bien. ¿Te gusta? ¿Y por qué te gusta la zambomba? Es un instrumento que se maneja muy bien y es muy antiguo. Muy antiguo. Bien, pero yo me refiero a la zambomba, a esta reunión de personas. ¿Qué te parece? Muy bien, eso. Sí. ¿Te gusta? ¿Tú no la conocías, no? No la conocía porque no venía mucho por aquí. Ya. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Hasta ahora. Para los peces Ramírez, cantiga para los peces Ramírez. Tú eres lo mismo que yo, gitano, flamenco o payo, y si vives en Jerez, eso hay que celebrarlo. Déjate de Happy Christmas, aspira el aire del campo y entre recuerdo y guitarra nos beberemos un vaso. Porque nuestra Nochebuena, la que yo te estoy cantando, se está perdiendo a lo lejos como un recuerdo lejano. ¡Venga, niña! ¡Venga, mujer! ¡Con todo el cariño! ¡Venga! ¡Ani, el niño! ¡De mi corazón! Yo dedico a mi marido que está ahora mismo trabajando en Serpa, la limpieza pública. Mucho cariño de su mujer, Mari. Y a las vecinas, Antonia, Marucci y Paca, Aile y el Pepe. ¡Adiós, Pepe, hijo! ¡Un besito! No dejes que se nos vaya, vamos a ver si tiramos de ese cordón que levanta la realidad por ensalmo. Basta con llamar al duende que se esconde en mis reaños y una Navidad chiquita llega entre palmas y salmos. Arribita la luz de la peña, de donde se ven venía los novios y las novias de pela la pava. Y una luz que en la cara le daba, y ay, qué luz más bella. Viva, viva, viva, viva la luz de la peña. Thank you. Ya se levanta la sangre, ya está gritando en las venas que Jerez entero es un pregón de Nochebuena. Hasta aquí el reportaje realizado con motivo de la zambomba organizada este año por la Hermandad del Cristo de la Expiración. La fiesta hubo momentos en que decaía, pero ese fuego sagrado que estaba en el centro de ese corro, de esa reunión en el patio de San Telmo, sí que seguía horas y horas dándonos calor. Venía diciendo, ábreme María, ay, ay, ay, ábreme María, que vengo cansado, de buscar la vía, ay, ay, ay, de buscar la vía, si viene cansado, de casa la querida, ay, ay, ay. Mujer del demonio, que bien lo sabía, ay, ay, ay, que bien lo sabía, hombre. Y hasta aquí, señores, esta zambomba realizada en el seno de la Hermandad del Cristo de la Expiración y que les ha ofrecido Radio Popular. Un programa realizado por Bernardo Linares y Manolo Yélamo. Hasta aquí, la zambomba. Un reportaje vivo sobre las tradicionales fiestas navideñas jerezanas.